Bienvenidos a Vidas en Red, directo nocturno. Son las 22:44 de la noche y saludos a Andrés Ramos, que ha hecho la pole. Hacía tiempo que no hacías pole, compañero, y también al señor Carlos y a todos los que os vais a seguir uniendo. Grabando desde el iPad Pro y la grabadora Zoom H5 con un adaptador USB. Y la aplicación Spreaker Studio, o sea que no, hoy no hay mesa de mezclas, hoy todo está con el iPad y una grabadora. Saludos, Luis, desde Miami. Y bueno, hoy tenemos popurrí variado. Marco BT, bienvenido. Donde vamos a hablar del Note 8, que me habéis pedido que hable del Note 8, y además, como últimamente estoy hablando mal del Note 8, pues quizá alguno se lleve una mala impresión diciendo, bueno, es que está muy descontento con el Note 8. No, solo estoy siendo crítico. Que luego me decís que siempre hablo mal. No, no, o siempre hablo bien, que todo lo pinto de color de rosa. Pues no. Bueno, el Mi Max 2, del que estoy hablando tanto. Y estoy hablando tanto porque me parece un dispositivo extraordinario. Yo cuando lo compré bastante más caro del precio que tiene ahora. Y ha pasado ya meses. Ha pasado el verano, donde este verano utilicé el Mi Max 2 como dispositivo de playa. Y luego también lo he usado mucho como... Lo he usado mucho como GPS, navegador GPS, fantástico con esa pantalla, fantástico el sensor y la brújula. ¡Ay! La brújula la pilla todavía aún mejor que el Note 8. Yorkik, saludos, Juanjo y el señor Agrespress, que también está por aquí. Dice que acaba de pillar el Pibel en Amazon reacondicionado por 30 euros. Uy, esas ofertitas muy buenas. Si no, que se lo digan al señor Rupert Dax, que tiene la BlackBerry Passport y al final la consiguió a coste cero por incidencias que no voy a contaros. Escuchad su podcast que está volviendo a grabar. Ya era hora, ya le vale. Los tenía abandonados. Bueno, pues vamos a hablar, voy a hablar... Me dice que si he hecho alguna compra el 11 del 11. No, es que realmente sería una compra caprichosa y no, como tal, no necesito nada. Ni tengo intención de cambiar. Me planteo vender el Note 8 y comprarme el Xiaomi Mi Mix. Pero antes me gustaría informarme un poquito más y ver a gente que me cuente su experiencia, qué tal va, el tema de la cámara y ese tipo de cositas. Me pregunta Jorgi que qué programa uso para utilizar, convertir los pericos a audio. Pues muy sencillo. Hoy en día ya no usamos aplicaciones, usamos servicios web y hay una página que se llama Scope Down que lo hace. Subes el fichero de vídeo, que claro, es pesadito, pero él te lo transforma. Básicamente escribes en Google Periscope tu MP3 y lo tienes. Bueno, el patinete es un asunto del que estáis hablando todos y no es para menos. Me parece una compra muy, muy interesante. Yo no me lo he comprado porque no creo que le saque partido. Es más, yo no voy a ir en patinete al trabajo. Con lo que es Madrid, los semáforos que hay, el atasco, cuando voy en metro tardo poquito y voy viendo series o leyendo tranquilamente. No le veo sentido. Y comprarme un patinete para dar paseitos por ahí, pues no, porque yo no doy paseitos por ahí. Pero bueno, al final es cuestión de tiempo que todos iremos en patinete. Bueno, voy a perdonarme el corte porque le he dado el botón que no era. Quiero hablaros de mi experiencia con mi vuelta a Android, mi experiencia con el Note 8. Siento por los del directo que habéis tenido que... vais a tener que incorporaros de nuevo. Pero quiero... Quiero comentaros cómo ha sido después de pasar pues más de... yo creo... 2 años, 3 años, 4 años con iOS y cómo es volver a Android, ¿no? Con... el problema de iOS es que te malacostumbra, te encamina, te obliga... sí, se cortó y es culpa mía. iOS te encamina a hacer las cosas al estilo de iOS. iOS 11 ha mejorado mucho. Qué duda cabe, ¿eh? Que ha mejorado mucho. Pero Android sigue siendo Android y sigue dándote esas posibilidades geniales. Entonces, bueno, tengo aquí algunas cositas, no todas, de las que pues estoy disfrutando mucho. Y disfrutando mucho hasta el punto de decir, si yo tuviera que renunciar a eso, si ahora mismo tuviera que renunciar a estas cosas que Android me ofrece, pues sería para mí una gran pérdida. Y la primera es grabar llamadas. A ver, grabar llamadas es sumamente útil. Es sumamente útil sobre todo en entornos laborales. Tengo un amigo que trabaja en temas de sindicatos y él por pura necesidad se ve obligado a grabar llamadas. Sobre todo cuando te enfrentas con gente mentirosa, ¿no? Que te dice, pues tú me dijiste, no, aquí está la llamada grabada. Y este, pues que tiene contactos con el abogado del sindicato... sabe que él me comentó que si es en una llamada en la que tú estás participando tienes perfectamente el derecho de grabar esa llamada, o simplemente como recordatorio, oye, ¿en qué quedamos? ¿Qué me dijiste? ¿Qué instrucciones me diste? ¿Qué te dijo? Bueno, pues si tienes mala memoria, grabar una llamada es útil, así que grabar llamadas está muy bien y hay aplicaciones como ACR que permite grabar llamadas, etiquetarlas, clasificarlas y luego subirlas a OneDrive si quieres tener ahí tu biblioteca de llamadas o si quieres grabar un podcast. La verdad es que, por ejemplo, Huawei tiene grabación de llamadas y Xiaomi lo tiene incorporado, una cosa que tienen los teléfonos asiáticos que yo creo que por la normativa europea como que eso no está permitido o no sé qué, pero lo cierto es que son los teléfonos asiáticos los que permiten grabar llamadas, ¿no? El ACR es la aplicación que uso, es una aplicación de pago, vale la pena. Yo en este sentido os recomiendo con toda claridad que os gastéis, si os habéis gastado un dinerito en un smartphone sin aplicaciones, es bueno, si eres una señora de 70 años y quieres el teléfono para WhatsApp y Facebook, pues vale, pero si tienes un smartphone que es un montón de tecnología, pues yo te recomiendo que le saques partido y que lo exprimas con aplicaciones y que te gastes el dinero. A ver, si te vas a gastar 500, 400 euros en un smartphone tirando así en plan razonable, qué menos que gastarte 20 o 30 euros en aplicaciones que vas a usar mucho y que luego te vas a alegrar de haber comprado, ¿no? En el caso del Note, aunque no estoy usando mucho el S Pen, de hecho por el formato de pantalla no estoy usando casi nada el S Pen, pero sí uso mucho el S Pen cuando me ha pasado que he estado en el trabajo o me han dicho, oye, toma nota del teléfono, llama a este cliente, haz esto. Pues en ese momento he puesto el altavoz del manos libres, he tomado nota y he tomado nota en pantalla. Eso está muy bien. También el S Pen me gusta mucho cuando he hecho algo de retocaje de fotos. Estoy sacándole mucho partido a eso que hace el señor Pepito 70 de desmontar la cara de alguien y hacer esta especie de Photoshop barato y gracioso, pues con el S Pen tienes ahí una precisión que es muy de agradecer. El tema del sistema de ficheros sencillo, pues para mí fue genial. Hace una semana se puso, creo que fue o gratis o muy barato, la aplicación ES Explorer, que los que estamos en Android la conocéis de sobra, que es una aplicación de sistema de ficheros que es fantástica y que tiene montones de opciones, desde comprimir o encriptar o sincronizar con la nube. O sea, tiene una opción que se llama Sync to Cloud, que te permite una carpeta y dices tú, bueno, pues yo quiero tener la carpeta de descarga sincronizada con OneDrive. Pues lo sincronizas. una aplicación que vale la pena tenerla. En iOS yo tenía, bueno, tenía y tengo, porque sigo usando iOS muchísimo, iFiles y Reader, creo que es. Saludos a los que os incorporáis. Bato, Ceros y Unos, Manzanero, Mario, buenas noches a todos. Bueno, el editor de vídeo KineMaster es una bendita maravilla. Y el editor de vídeo, con todas las posibilidades que permite un editor de vídeo. Yo la edición de vídeo que hago es muy básica, donde básicamente es mezclo distintas pistas de vídeo, a veces pongo algo de audio y pongo el logo de Vidas en Red. Una cosa que con iMovie es facilísima y con otras aplicaciones también. Bueno, pues ya con KineMaster yo ya no edito vídeos con el portátil, lo hago todo con el móvil. Pedazo de aplicación KineMaster y gracias al oyente que me la recomendó. Una opción muy, muy útil es el servicio de hotspot, es decir, compartir wifi desde tu teléfono. Con el iPhone, a mí, yo no sé vosotros, pero a mí eso me falla. Me falla y a veces he tenido que activarlo varias veces para que me funcione. Y otras veces me ha ocurrido que creo que el sistema, por ahorrar batería, lo que hace es desactivar la opción de compartir un hotspot. Si te conectas, te desconectas. En cambio, con Android, la conexión Wi-Fi es continua. Es decir, yo voy en activo el hotspot. No tengo ningún dispositivo conectado. Y luego enciendo un dispositivo, la conexión se mantiene. Y eso es genial. Entonces, muy contento. Los editores de fotos, Snapseed, PixArt y Photo Studio. Lo voy a repetir, Snapseed, conocidísimo, PixArt, se llama así, lo digo, PixArt, PixArt y Photo, en inglés, Photo, Photo Studio. Aplicaciones para mí, fundamentales. Completamente fundamentales. La aplicación de calendario, pues hay muchas aplicaciones. Google Calendar es muy buena aplicación. A-Calendar me parece, creo, la mejor aplicación de calendario. A-Calendar es de pago. Yo hay una cosa que hago mucho cuando uso el calendario. Y es básicamente, por ejemplo, visito a un cliente, ¿no? Y estoy con un cliente. Y luego voy a hacer un... En inglés dirían reschedule. Voy a volver a anotar en el calendario otra visita a ese cliente. Oye, pues quedamos dentro de una semana, 10 días, lo que sea. Bueno, pues A-Calendar tiene la opción, que solo tiene iOS, creo, y la aplicación que usaba en iOS, ya no me acuerdo cómo se llamaba, de duplicar. Y decirle, venga, duplicarlo o ponerlo recurrente, venga, todos los martes. Pero normalmente es duplicar, venga, otra visita a esta misma ficha. Y eso es genial. Una cosa que no tiene A-Calendar, que sí tiene Google Calendar, y para mí es muy importante, es la opción de añadir ficheros. ¿Y qué ficheros? Pues a veces, si yo tengo una reunión y hay un PDF que quiero tener en la reunión para no tener que buscar ese PDF o una imagen, pues Google Calendar sí que permite la inserción de un fichero, adjuntar un fichero, que te lo guarda en realidad en Google Drive. Y luego, cuando tienes la reunión, pues consultas ese fichero adjunto. Fantástico, fantástico. Y luego hay una calculadora que ya os hablé, y esto en un podcast de hace 3 o 4 años ya lo comenté, que es una calculadora de pago que yo en iOS encontré algo parecido, pero no estaba bien ni igual, que se llama CalcTape. CalcTape. CalcTape. CalcTape. Es una calculadora que te permite, pues, arrastrar. Es decir, si tienes que hacer operaciones matemáticas sencillas, pero esto por esto, más esto, menos el IVA, más el no sé cuánto, te da el desglose. No solo te pone una línea, sino te guarda todas las líneas de cada tramo de cada operación. Yo lo utilizo mucho. Y yo a veces, ya al final, lo que sí es cierto es que también al final lo que tengo son varias hojas de cálculo. Tengo hojas de cálculo donde tengo ofertas comerciales, donde es, si compras esto pero te hacen este descuento y pagas en tantos pagos, ¿cuánto se quedaría? Pues yo ya al final tengo hojas de cálculo que ya lo usaba en iOS, que accedo a ellas desde el móvil. Mis compañeros de trabajo alucinan en colores porque ellos se ponen a hacer cuentas y yo simplemente digo, a ver, ¿qué es esto? ¿En cuántos pagos? Tanto, y el descuento este que se le aplica. Tanto, te sale una cuota de tanto y tantas cuotas de tanto, directamente. He perdido minutos en usar la hoja de cálculo y me ahorra mucho tiempo. Me ahorra mucho tiempo, la posibilidad de equivocarme, porque yo cuando hago las cuentas las hago dos veces para comprobar que lo he hecho bien. Porque tú ya sabes cómo son las cosas. Si tú a un cliente le das un dato erróneo y luego dices, no, es esto, el cliente como que se siente decepcionado, ¿no? ¡Ay, que me había hecho la ilusión! Sobre todo si te equivocas para menos. Así somos los españoles, nos agarramos ahí a lo que podamos. Entonces, Calc Tape me parece genial, y la hoja de cálculo, que yo al final, como usuario de hojas de cálculo básicas, básico que soy, no las hojas de cálculo, sino yo, el básico soy yo, pues al final uso mucho la hoja de cálculo de Google. De hecho, el otro día estoy teniendo ahí un control, estoy volviendo a tener un control más exhaustivo de mis cuentas, y he descubierto una fórmula que está en Excel, por supuesto, pero está también en Google, en la hoja de cálculo de Google, que es la opción sumar sí, sumar punto sí. Está muy bien, porque tú imagínate, contabilidad doméstica. Yo tengo una especie de libro diario de operaciones. Me he gastado tanto esto en un café, me he gastado tanto esto en el metro, me he gastado tanto en comer, me he gastado tanto en coger un billete de tren, en comprarme un libro. Y empiezo a hacer cosas. Y ahora yo digo, vale, yo quiero saber el mayor. Yo quiero saber cuánto me he gastado en comida, cuánto me he gastado en transporte, cuánto... Entonces, utilizas esta función. A lo mejor, los que ya lo sepáis estaréis diciendo, qué tontería estás diciendo, Converso. Bueno, pues utilizo el condicionante sumar sí y le digo sumar sí es comida. Y de tal celda a tal celda. Y entonces me hace el total de todo lo que me he gastado en comida, de todo lo que me he gastado en libros, en transporte y en, yo qué sé, en Coca-Colas. En cada episodio. Jolín, eso es súper útil. Estoy súper contento con esa función. De hecho, ya es que con esta función, los programas de contabilidad doméstica, que yo me acuerdo que me compré hace 1000 años, en el apogeo de la informática, me compré de la casa Databaker, ¿os acordáis? Que estos tenían en el PC City, en el Corte Inglés, mucho software, ¿no? Software doméstico, Databaker, pues desde contabilidad doméstica, recetas de cocina, cualquier cosa, pues estos tíos vendían de todo. Y yo me compré un programa de contabilidad doméstica. Luego utilicé un programa de contabilidad doméstica que se usa en Linux y que también está también en Windows. Y usé el Money en su momento, pero ya estaba desactualizadito. Y al final, pues yo lo que necesito es eso, anotar las cuentas y saber cuánto me gasto en cada episodio. Y punto. Sí, sí, tío Paco, lo que digo, la verdad es que es útil. Pero al final, nuestra contabilidad doméstica, yo no sé la vuestra, pero a mí es muy sencilla. Yo quiero saber cuánto me he gastado en total de luz. O quiero saber cuánto he gastado de luz mes a mes. Y ver cuánto he pagado más de luz, cuánto he pagado menos de luz. Pues esas cosillas son muy interesantes. Y también me gusta mucho de Android, pues que cuando hay una actualización de alguna de las aplicaciones de Google, ser el primero en recibirlas. Cosa que en iOS nunca eres el primero y la aplicación no llega a ser exactamente igual. Por ejemplo, no sé si está ya en iOS, no lo he probado, pero una de las últimas actualizaciones de Google Maps fue ¿dónde he aparcado? A ver, iOS tiene una aplicación de mapas que yo ya no la uso. La usé al principio, pero funcionaba tan mal que seguro que ahora la han arreglado, que eso es lo malo de hacer. Cuando eres desarrollador debes de tener mucho cuidado porque la primera impresión importa mucho. Y yo, mi primera impresión de la aplicación de mapas de iOS fue tan mala que ya no la he vuelto a usar. Y sé que tengo amigos que la usan mucho, pero yo no la he vuelto a usar. Bueno, pues la opción de dónde está el coche, el sábado fuimos a un sitio en un barrio que no conocía y ya me salía la opción, oye, pues mira, fenomenal, ahí está el coche, ala, ya está. Yo antes lo que hacía era creaba un favorito, ¿no? Le ponía una estrellita de estas de guardarlo en el mapa de Google, luego tenía que acordarme de quitarla. Pues bueno, estas tonterías que Google va haciendo pues mola mucho. Así que, bueno, pues muy contento con esto. Y el tema de la batería, pues ya sabéis, he mejorado algo el tema de la batería, pues con las opciones de configuración. Esto es una cosa que iOS, ya sabéis que Apple configura sus móviles para que sacrifiquen potencia y tengan una mayor autonomía. Los mejores procesadores del mundo mundial son los procesadores de Apple. Los A10, los A9, todos estos son los mejores. Y Apple, los underclockea. Y siguen saliéndose en los test de rendimiento. Bueno, pues yo creo que un problema que tiene el Note 8 es que si tú lo configuras en modo normal, ahí máximo rendimiento, pues aquello vuela. Sí, aquello vuela, pero la batería también vuela. Y yo, fijaos, os voy a decir un juego, el único juego, o sea, tengo varios juegos instalados en mi teléfono. Tengo el Asphalt 8, el The Trigger, el Traffic Rider, el Loner. Bueno, pues el juego que estoy jugando ahora, que estoy jugando bastante cuando me acuerdo, se llama Data Wing. Data, como datos en inglés, Data Wing, alas, W-I-N-G. W-I-N-G, Data Wing. Es un juego muy tonto no lo voy a explicar, es como de carreras, pero con figuras geométricas y tienes que calcular, es un poco de física de movimientos, ¿no? O de mecánica orbital, es una cosa así. Y es un juego muy tonto, pero estos juegos que yo juego son juegos que vuelan cuando yo he reducido la CPU, es decir, Note 8 y Samsung, el otro día, anoche creo que fue, un compañero en Twitter pues puso que tenía una opción, activada una opción, que lo que hace es poner la CPU al 70%. Bueno, la potencia, el Note 8 es un móvil muy potente. Probablemente sea el móvil Android del año, y una de las cosas que tiene, una de las cosas muy buenas que tiene, es que tiene un pedazo de procesador y tiene un montón de RAM. ¿Qué pasa? Claro, a Cabrera, y yo entiendo a Cabrera, decía, hombre, a mí me parece una estupidez pues tener que andar sacrificando esas cosas. Yo quiero ir a tope. Sí, la verdad que sí. Pero te digo una cosa. Si alguien, sin que tú lo supieras, te pone el procesador al 70%, y a mí, en mi caso, yo ni me entero. Yo ni me entero. Porque tengo las animaciones ahí aceleradas, porque las aplicaciones que uso, que uso muchas aplicaciones, y uso mucho el móvil, muy por encima de la media, pues, y además uso muchas aplicaciones, tengo una barbaridad de aplicaciones instaladas, pues yo no noto que vaya más lento. No digo, joder, macho, ¿cómo se nota esto? ¿Que no tira? No. Bueno, tenemos a Xiaomi, ya está en España, tienen tienda física y el plan es seguir habiendo tiendas físicas y muy bien, ¿no? Todos muy contentos. No son los mismos precios que las tiendas en China, con lo cual los geeks vamos a seguir comprando tecnología en China mientras los gastos de envío sean gratis y mientras los precios sean bastante más ajustados. El que quiera garantía adicional y todo eso, pues que se vaya a una tienda y que lo compre. O a Amazon, que también venden en Amazon. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta de los grandes? Yo sinceramente espero que a Xiaomi y a BQ le vayan bien las cosas y le vayan cada vez mejor. Hombre, puestos a ponernos en plan solidarios patriotas, prefiero que a BQ le vaya mejor, que sigue teniendo muchos teléfonos móviles y espero que sigue teniendo mejor distribución. BQ lleva más tiempo y además ofrecen una garantía fenomenal. El otro día un buen amigo de la iglesia me comentó que su esposa había tenido un problema con el BQ, lo llevaron a BQ, le dijeron, mira, te lo vamos a tener reparado, pero si quieres pagar, creo que eran 6 euros, no me acuerdo cuánto, en una hora te lo tenemos listo. Con gusto pagó los 6 euros, se lo solucionaron y a funcionar. BQ sigue sacando móviles muy, muy buenos y siguen sacando gamas medias cada vez más premium. Y eso es algo a tener en cuenta, aparte de diseños muy bonitos, las cámaras han mejorado mucho, etcétera. Ahora, si las cosas le va bien para Xiaomi España y en el resto del mundo, pues yo creo que va a haber dos reacciones. La primera es una reacción legal de tocarte las narices. Y está el tema de las patentes. El tema de las patentes, que es la gran guerra entre los colosos. Ahí Samsung, si escucháis a Alex Barredo y a otros, pues tienen unas batallas legales colosales. Y ahí pues podrían hacerle pupita. Y el otro frente, que yo creo que harán menos violento, será intentar sacar modelos más económicos, como han hecho con los iPhone SE. Yo creo que Apple, y estamos hablando de Android, y es inevitable hacer referencia a Apple. Apple está sacando tablets muy buenas y muy baratas. Y está sacando gamas muy económicas de precio. Los nuevos iPad que han salido, a los precios que han salido, me parece que poco tienen que rivalizar con tablets Android, sobre todo esa gama de precios. Quizás han intentado competir con los Chromebooks en Estados Unidos, da igual. Desde mi punto de vista, y es mi humilde opinión, las mejores tablets que hay hoy por hoy son los iPad. Tengo tablet Android, he usado, y si Dios quiere y puedo, seguiré usando tablets Android, pero en lo que se refiere a tablets, aquí estoy. Este directo estoy emitiéndolo con un micro bueno, un micro grabadora y un iPad. Y va de maravilla, y no me falla, y no me hace cosas raras. Entonces, bueno, pues sacarán modelos económicos, o quizá saquen las generaciones anteriores, pues yo que sé, ahora sale el iPhone 8, y en vez de quitar de stock el iPhone 6 o 7, pues que te lo pongan a un precio más reducido. Bueno, me parece una muy buena opción. Pero ahora vamos a... Y con los phablets caen en desuso. Muy cierto, Josh Geek. Yo creo que los phablets se usan cada vez más. Me interesa mucho, yo os comenté la noticia hace un año o así, que leí que en Asia, los phablets arrasan. Y esto lo leí también cuando este proyecto que está haciendo Google, que está metiendo wifi de banda ancha para ver vídeo en HD en estaciones de tren en la India. La gente decía el artículo, la mayoría de la gente no tiene smartphone, tiene phablets. ¿Por qué? Porque es el único dispositivo que tienen. O sea, hay muchos sitios donde no tienen ordenador, no tienen portátil, no tienen tablet. Tienen un solo dispositivo. Y dice, bueno, pues ya que me tengo un dispositivo, me lo compro una pantalla grande. ¿Tú no harías lo mismo? Pues yo sí que haría lo mismo. Es decir, si yo me dicen, mira, converso, solo puedes tener un dispositivo. O sea, piénsatelo bien. Puf, madre mía. Pues cogería el que tuviera la pantalla más grande, sin duda. Y tuviera llamadas. O sea, un phablet en toda onda. Bueno, pues vamos a ponernos nostálgicos. Y voy a lanzar la profecía de Conversodamus de la noche. Hoy a las 23:12 minutos, amigos del misterio. Voy a lanzaros una profecía. Una profecía cutre, porque es una profecía cuyo cumplimiento ya se está viendo. Y es que vamos a un mundo en el que no va a haber centros comerciales, cines ni restaurantes. Ahí queda eso. Hace poco una noticia. Leí una noticia, no sé si fue en The Verge o dónde fue, que decía que en Estados Unidos muchos centros comerciales están volviendo ciudades fantasma. Es decir, grandes extensiones de centros comerciales abandonados. El el articulista decía, mira, pasa una cosa, en Estados Unidos, que es otra realidad muy diferente a la de España, en España tenemos ciudades donde vivimos todos apretujados unos con otros, Estados Unidos que tienen esas extensiones de tierra, pues hay gente que vive, hay más distancia, y muchos chavales adolescentes, pues el punto de encuentro el sábado era el centro comercial, cogían su coche y se iban al centro comercial. Por lo visto, con el auge del ancho de banda y el auge de las videollamadas, la gente ya está quedando por vídeo y no salen de su casa. Ah, esto a vosotros quizá os parezca un poquito raro, lo que queráis. Pero yo soy español, yo conozco la realidad española. Y yo vivo en Madrid. Que quizá en Madrid pues hay una serie de servicios de Amazon Prime que no hay en otras ciudades. A lo mejor si vives en Jerez de la Frontera, que es una fantástica ciudad, pero no tienes cosas que tenemos en megaciudades. Un día cualquiera, a las 2 de la tarde, pasea por la calle y fíjate en los vehículos que circulan. ¿Qué vehículos están circulando? ¿Vosotros no veis muchos tíos en bicicleta o en moto con el paquete de Deliveroo o Globo, creo que también es, repartiendo? ¿No veis a repartidores de Seur con paquetes de Amazon o la propia logística de Amazon? ¿Por qué hay tanta gente en bicicleta y en moto repartiendo comida a domicilio? O entras en un restaurante y tienen un montón de bolsas para que venga el tío de Just Eat. Pues porque es muy cómodo. Es muy cómodo que desde el móvil, y yo lo he hecho alguna vez, voy en el autobús un domingo volviendo de la iglesia y estoy en el autobús y voy pidiendo la comida. Y hago el cálculo para que más o menos llegue yo a casa y a los 10 minutos, 5 minutos, llegue el tío de la comida. Y no cocinas y tienes ya la comidita lista para comer. Y te la comes en tu casa tranquilamente, no tienes que ir a un sitio, ver si hay sitio, qué mesa te dan, luego tienes que volver, sino que ya estás en tu casa. Aquí hay dos factores fundamentales. El auge de las apps y de la venta online. Yo no soy referencia de nada, pero hoy en día vuestro amigo, vuestro comandante jefe, vuestro líder no electo, presidente no electo converso, casi todo lo compra online. Casi todo. Pero ese es un factor, el desarrollo de las ventas online. El otro factor es el desarrollo del entretenimiento online. Ya, este año ha sido probablemente uno de los años dorados de Netflix, pero es que el año que viene va a ser todavía más brutal Netflix, porque están invirtiendo toneladas de dinero, camiones de dinero en más contenidos. ¿Y eso qué efecto va a producir? Pues va a producir un efecto muy sencillo, y es que tú no vas a querer separarte de tu casa, porque en tu casa estás más a gusto, y porque en las ciudades grandes apenas pisamos las casas. A mí me da rabia que estar pagando una hipoteca para llegar a mi casa a las 11 de la noche y luego a las 7 de la mañana estar en pie y a las 8 ya estar fuera. Me da rabia que llega el fin de semana y luego salgo de casa y llego a mi casa a las 7 de la tarde. Digo, pero bueno, ¿para qué estoy pagando todo esto si es que luego apenas la uso? Casi que podría alquilarlo por horas. Hay una novela de Philip José Farmer, una novela de ciencia ficción, creo que se llama El mundo de solo martes. Está muy bien. Donde dice que dividen a la humanidad en siete bloques. Y los van despertando, ¿no? Entonces hay gente que solo vive el martes. Luego los duermen y se levanta gente que vive el viernes. Y comparten la misma casa. Entonces, como una especie de solución habitacional, pues se ocupan de controlar la población durmiéndolos y despertándolos en 7 días. Bato dice que la ha leído. Muy interesante. Philip José Farmer me parece un autor de ciencia ficción muy, muy, muy curioso. Bueno, pues lo que quería decir con esto es que se está juntando el hambre con las ganas de comer. Se están juntando dos tornados que van a formar una tormenta perfecta. Así es. Así es. tenemos entretenimiento online. Este es el himno de Islandia. Muy bonito, me encanta. Bueno, pues esta es la cantante Anneke van Giersbergen y el grupo Arstidir. Mira, hay una cosa que dice Enoch, muy interesante. Comer fuera es caro, pero es que ir al cine es un atraco. Y encima, ir al cine para que te toque una persona maleducada, haciendo ruido, sorbiendo, levantándose, haciendo chistes, comentarios, llegando tarde, o cuando tú estás sentado esperando a ver los créditos finales, a ver si hay algún bonus track, y el tío se pone delante de ti enseñándote el enorme culo y tapándote la pantalla, y tú, tío, no ha acabado la película. O sea, la película acaba cuando acaban los créditos. Y yo soy así de maniático, y muchos sí, también. A mí me toca las narices ir al cine. Voy al cine y si pudiera ir cada vez menos, iría cada vez menos. Y un fenómeno que ocurre, y yo se lo oigo a mis amigos que tienen hijos, donde ahora la gente disfruta de los contenidos cada uno en su tablet o en su teléfono. Y hay uno que está viendo su serie, el otro está viendo su serie y su niño está viendo sus dibujitos animados. Y en vez de que el niño se esté tragando la película aburrida de papá, está viendo a Peppa Pig y el papá está viendo su serie que le gusta y la mamá está viendo su serie que le gusta. Así que... Y en este momento crítico, Netflix, que es de estas empresas como Amazon, como Google, que todo lo que tocan lo convierten en oro, llegan en ese momento en el que el cine es caro, que nos molesta, al cine donde yo voy, que es un centro comercial enorme con unos multicines enormes, ya he puesto 3 reclamaciones, porque como ponen tan poco personal, y esto es por pura codicia, a veces la película se ha cortado, se ha movido, y de pronto tú ahí te quedas viendo la película con la imagen torcida, vas, te quejas. El empleado que está ahí, que es una buena persona y cuya solución no está en su mano, te pide disculpas, te da entradas gratis, pero te han fastidiado la película porque has tenido que salirte. Y esto ya me ha pasado 3 veces en menos de 3 años. Entonces, en este momento llega Netflix y te ofrece contenidos que no vas a ver en el cine. No los vas a ver en el cine. Lo vas a ver en tu pantalla pequeña o grande, pero de tu casa. Y en tu casa vas a tener comida a domicilio. Con lo cual, si quieres hacer algo especial, te vas a ver pagar tu pedazo de cuota de Netflix y vas a pagar lo que sea. El hambre con las ganas de comer. Profecía de Converso Damus. Hacedme caso, hijos míos. No va a haber centros comerciales. No va a haber cines. No va a haber restaurantes. O se van a reducir sensiblemente. Crece el ancho de banda, aumentan las plataformas de contenidos online y nos vamos, amigos, a un mundo cyberpunk. Ahí estoy, por cierto, escribiendo una cosita nueva. Ya sabéis que publiqué hace poco un relato que lo tenéis en faccionrebelde.com, por supuesto en las islas, en Isla 1, Isla 2, Isla 3, Isla 4, todas las islas. Y además, pues, dentro de poquito, dentro de menos de lo que esperas, vuestro amigo Converso va a sacar un librito que no está mal, más de 50.000 palabras, con una colección de relatos cyberpunk que estarán disponibles en Amazon. Y con eso, con esta profecía ciberpuniana, terminamos el directo de hoy. Gracias a todos por acompañarme en esta noche de Radio Podcast. Pues sí, sí, imaginaos el escenario y cómo va a cambiar las ciudades, ¿no? Ciudades donde no hay comercio, solo hay viviendas. Viviendas, transporte, calles en las que llueve, neones. Y quizá lo único que quede en las calles sean aquellos negocios de mala nota. Mafiosos, gente de mal vivir, delincuentes, traficantes de neurodrogas, de software ilegal, filtros de personalidad, bioimplantes ilegales, el mundo ciberpunk al que vamos. Alta tecnología, bajo nivel de vida. Y la sociedad viviendo en burbujas. Burbujas donde la familia vive aislada unos de otros. Un mundo muy, muy, muy interconectado, pero a la vez muy, muy aislado. Salud y respeto a todos, amigos de Vidas en Red. Salud y respeto, Bertalugas. Yeah.